Esta primera celebración eucarística de sus días de reflexión, de estudio, de celebración, los considero un honor, una bendición poder estar con ustedes y compartir algunas reflexiones sobre la palabra de Dios que acabamos de escuchar y también sobre los muchos acontecimientos que constituyen, digamos, el contexto de este encuentro, que lleva por título Caminando Unidos para que nuestros pueblos tengan vida en Cristo. Según el programa de la Asamblea, el tema de esta Eucaristía es gratitud por el camino recorrido. Estas palabras expresan claramente el profundo sentir de todos nosotros y de los numerosos hermanos nuestros que han participado durante estos últimos 14 años en el proceso de la revitalización de la Orden de América Latina, cuya tripona corazón nuevo. Desde el primer momento, creo que es importante ubicar esta celebración en el contexto que vive toda la Iglesia. Lógicamente, porque no podemos existir como agustinos sin la Iglesia, y tampoco como cristianos fuera de la Iglesia. Más específicamente, considero que la Iglesia nos invita a ubicar el sentido de este encuentro en la vida eclesial. Y por varios motivos. Uno, porque la liturgia de hoy, esta fiesta de San Bernabé, las lecturas que hemos escuchado, nos ofrecen algunas pautas que pueden enriquecer y fortalecer nuestra experiencia de ser hermanos en orden, y de ser también los que están en ese proceso de evaluación y preparación para el futuro. Pero también habría que mencionar por lo menos el encuentro de cena que acaba de terminar en Aparecida, en Brasil, que dio varias pautas, varias indicaciones que van en una armonía, se podría decir, perfecta con lo que nosotros hemos estado viviendo durante todos estos años. Indicaciones que hablan muy bien de lo que queremos nosotros también celebrar en la renovación, en todo el proceso que hemos vivido durante estos años. San Bernabé, apóstol, hombre sencillo, lleno de fe y convicción, que según la Escritura exhortaba a todos a perseverar en el Señor. Y de hecho el nombre Bernabé es un sobrenombre que significa hijo de exhortación. Era un misionero que acompañaba a San Pablo en su primer viaje hacia el norte. Y estuvo presente también en el primer concilio de Jerusalén. Un momento que merece en sí una pausa, porque ahí encontramos quizás el primer momento en la historia de la Iglesia de lo que hoy llamamos la evangelización de la cultura y también la evangelización incultural. Temas que vienen muy bien y que tienen que seguir iluminándonos a nosotros hoy, 2000 años más tarde, en nuestro trabajo misionero. Bernabé, como sabemos, estuvo ahí presente en este concilio cuando la Iglesia tuvo que enfrentar la difícil cuestión del modo de tratar a los gentiles convertidos a la fe cristiana. Bernabé, hombre de Iglesia, fue totalmente dedicado a vivir el mensaje del Evangelio, que según las palabras de Jesús en este proyecto, este programa del Reino de los Cielos que vamos a escuchar en el Evangelio, participar en lo que es predicar que el Reino de Dios está cerca, está ahí. San Pablo, en su primera carta a los cristianos de Corintio, hace un comentario interesante hablando de Bernabé, que dice, como también Pablo mismo, al hacerse cristiano se hizo pobre, trabajando como los pobres para ganarse el pan de cada día. En la imagen de la cultura greco-romana, no iba muy bien esa idea del trabajo manual. Y Pablo tiene que defenderse. porque en sí ese trabajo sería indigno de un apóstol. Pero contrario a los valores de su cultura, Pablo y Bernabé asumieron la vida de los pobres, trabajando para vivir, para acercarse más en esta manera a los pobres de su entorno, a los pobres de su tiempo, y no identificándose con los ricos, los poderosos. También en la primera lectura encontramos una situación interesante cuando llega Bernabé a la comunidad y dice San Lucas aquí en los Hechos que Bernabé vio la gracia del Señor y se alegró. Aquí hay algunos biblistas que podrían comentar más, pero esa alegría, esa misma alegría, Lucas utiliza el mismo término que utiliza cuando habla de la Virgen María, que se alegró al sentirse llena del Espíritu Santo. O sea, Bernabé es uno que nos da este ejemplo de una alegría, de un gozo tan profundo que cambia la vida prácticamente. ¿Por qué? Porque reconoce que el Espíritu está presente. Esta alegría que nosotros, ojalá durante estos días, podamos sentir, celebrar, llevar con nosotros en el corazón, a reconocer que el Espíritu Santo ha estado presente con nosotros en todo el proceso, en todo el proyecto de renovación durante estos años. Así que varios elementos de la palabra de Dios y de la fiesta de hoy nos pueden iluminar y guiar durante estos días. Bernabé, misionero, que se hizo pobre, se identificó. Nosotros hoy podríamos decir, tomó una opción a vivir al estilo de los pobres. Y se alegró con la presencia del Espíritu Santo en medio de la comunidad. Elementos que guían claramente la opción de la iglesia. Elementos afirmados una vez más en la conferencia de Aparecida. Elementos que tienen que guiar e iluminar nuestra vida como agustinos hoy. Son también los pilares que han dado una dirección clara y acertada durante todos estos años de reflexión, estudio, trabajo y evangelización durante el proceso del proyecto Impona Corazón de Dios. No es el momento de repetir toda la historia del proyecto que hemos escuchado esta tarde con el ángel. Puede ser suficiente quizás citar algunas de las opciones globales que sirvieron a enmarcar la reflexión, las actividades del proyecto. Aquí comparto algunos que eran prácticamente como objetivos o guías en el proceso: buscar un estilo agustiniano de vida fraterna como signo e instrumento de comunión, una sola alma, un solo corazón hacia Dios; buscar un estilo de acción pastoral fiel al carisma y a las grandes opciones de la Iglesia y de las conferencias generales del Episcopado de América Latina como signo e instrumento de unión con la Iglesia; un estilo de presencia en el mundo que responda desde el carisma al desafío de los signos de los tiempos y lugares como signo e instrumento de unión y con la humanidad. Aquí también quiero compartir con ustedes, consciente un poco del tiempo, pero líneas que vienen del documento, por lo menos la revisión del documento que ya ha sido publicado, pero oficialmente probablemente serán también incluidas en el documento de Aparecida, que hoy habrá sido presentado al Papa para su aprobación. Pero donde dice también así, mira la realidad con ojos iluminados por la fe y un corazón lleno de amor. La exigencia de proclamar con alegría, esta misma alegría que hablábamos antes, proclamar con alegría el Evangelio de Jesucristo para iluminar la meta y el camino de la vida nueva, la vida humana. Y buscar mediante un discernimiento comunitario abierto al soplo del Espíritu Santo líneas comunes de una acción realmente misionera. Son los mismos temas que van en perfecta sintonía con lo que hemos estado trabajando durante estos años y que queremos seguir promoviendo como un espíritu, una fuerza que continuamente renueva nuestra vida como agustinos. En otras palabras, creo que podamos afirmar que a través del proyecto Icona hemos querido buscar una experiencia de vida agustiniana en la cual los creyentes pueden encontrar en nosotros, en nuestro carisma, en nuestro testimonio de comunión de vida, la presencia del Espíritu Santo. Que esta comunión es testimonio por su misma naturaleza. Será desde esta experiencia que podremos vivir alegrándonos por haber visto el Espíritu entre nosotros. Nuestra vida de comunión, integralmente unida a nuestra acción pastoral, es siempre misionera, siempre iluminada por la vocación de ser misioneros, se desarrolla según las opciones de la Iglesia como signo de comunión con todo el pueblo de Dios. Ahora, durante estos días, nos dedicaremos a evaluar, viendo luces y sombras que están presentes hoy en nuestra vida. Y durante todo este proceso sería mi esperanza que podremos discernir de nuevo la presencia del Espíritu entre nosotros aquí, en nuestras comunidades, en nuestras circunscripciones, nuestras obras. Y como la Virgen María, como Bernadette, podremos alegrarnos al descubrir las maravillas que el Señor ha obrado entre nosotros durante estos años. Muy importante en este momento, mientras estamos celebrando la conclusión de un proceso del proyecto Icona, nos podemos comprometer una vez más al espíritu de Icona, un espíritu dinámico de renovación y de búsqueda continua para responder a los nuevos desafíos de la nueva evangelización de la Iglesia del pueblo de Dios. Este espíritu de Icona, como ha sido llamado, es un espíritu que no puede limitarse a un espacio de tiempo definido, porque nadie puede limitar la acción del Espíritu Santo. Y de hecho, como veremos, si somos sinceros en nuestra evaluación, aún no hemos terminado. Yo sí quiero terminar con unas palabras de San Agustín, muy conocidas por nosotros, pero que pueden seguir animándonos y inspirándonos en nuestro caminar. Yo todavía avanzo a un camino, todavía estoy en ruta, todavía estoy en intención, aún no he llegado. Por lo tanto, si también tú caminas, si estás en tensión y prestas atención a lo que ha de venir, olvida el pasado, no pongas tu mirada en él, para no anclarte en el lugar donde has puesto tus ojos. Acuérdate del Evangelio de hoy. Desagrádate siempre lo que eres y quieres llegar a lo que aún no eres. Pues donde encontraste algo, allí te paraste. Cuando digas, es suficiente, entonces pereciste. Añade siempre algo. Camina continuamente, avanza sin parar. No te pares en el camino, no te procedas, no te desvíes. Quien no avance está parado. Quien vuelve al lugar de donde había partido, retrocede. Hermanos, hemos caminado mucho durante estos años. No nos paremos y no volvamos para atrás. La Iglesia, el pueblo, necesita de nosotros. Nuestro modelo de vida, nuestro testimonio, el entusiasmo y la alegría que nace por haber visto la gracia de Dios en medio de la comunidad de los creyentes, nos acompaña. Debemos seguir caminando con este mismo espíritu.